Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy en La Rayuela, ya está con nosotros el cineasta Tito Jara. Es para mí un gusto enorme realmente recibirle y lo hago con un abrazo fuerte. Les digo así también lleno de emoción. Les decía fuera de micrófonos a Tito que tuve la oportunidad, la primera vez que le entrevisté, fue hace muchos, muchos años cuando, digo yo, de alguna manera todo este caminar que hoy él tiene era para Tito un sueño, creo yo, de esos sueños enormes, ¿no? De esos sueños grandes que a los que se les lucha, se los camina para alcanzarlo. Y fíjese, después de tantos años, bueno, ¿quién no le conoce ahora a Tito Jara? Con un trabajo sostenido, responsable, profesional, súper creativo. Un muchacho, un hombre absolutamente sencillo y fresco. Entonces digo yo, vale la pena que todos conozcamos un poco más de su trabajo y por supuesto festejemos juntos. Él ahora ya mismo nos va a contar una súper buena noticia sobre su película El Rezador. Pero bueno, comencemos entonces abriendo las puertas de La Rayuela. Tito, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros acá esta mañana. Y me gustaría mucho que nos hagas un poquito de historia de cómo son tus inicios y cómo te conectas con el cine, ¿no? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Beatriz. Qué chévere conversar contigo nuevamente. Sí, conversábamos, son 10 años del estreno de mi anterior película, que fue A Tus Espaldas. Y sí, pues mi filmografía es bastante corta, porque se reduce a esa película. No tanto así en el sentido de producción. Después de esa película, bueno, hubo un tiempo en el que hubo una pequeña pausa por distintas razones, pero después hemos retomado con mucha fuerza. Es decir, no solamente estoy trabajando en mis propios proyectos, en los proyectos personales como director, sino que produzco largometrajes de distintos autores. Entonces estamos por rodar, por ejemplo, una película que se llama El Niño Probeta, una directora ecuatoriana que se llama Carolina Hernández, y acabamos de terminar un cortometraje de Ana Cristina Franco, que seguramente lo convirtamos en un largometraje también el próximo año, y así algunos proyectos. Después de A Tus Espaldas, nosotros consolidamos la idea de seguir haciendo cine. Sabes que hacer cine aquí es muy complicado, sobre todo elaborar un proyecto, encontrar socios, siempre intentamos que las coproducciones sean una forma de viabilizar un proyecto cinematográfico. Entonces nos dimos cuenta que la forma es encontrar mucha gente talentosa que está en el país, que existen, y ayudarles a que sus proyectos, sus guiones se conviertan en realidad. Entonces, en eso he estado en estos 10 años, como te digo, sigo un pequeño parón. Y yo creo básicamente por lo que contabas al inicio, para mí hacer cine era un sueño. No estaba muy claro cuál era el camino que tenía que seguir después. Yo siempre pensaba, quiero hacer una película. Y de repente la hice. No había planificado lo que tenía que hacer después. Y luego evidentemente no tenía una historia. Esa es la verdad. No tenía algo en la cabeza. Y a mí me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. No soy una persona que tiene así como 3, 4 guiones en camino. Pienso demasiado en una historia hasta que encuentro el momento adecuado en el cual ponerme a escribir. Y en el caso del Rezador, eso sucedió entre finales de 2013 y 2014. Y desde ahora, ahí... Sí, dime. Perdóname, ahora cuando estaba precisamente mirando en esta película tuya de El Rezador, tú señalas un poco que inclusive tenías pensado una semana precisa para su estreno, pero que no fue tampoco, ¿no es cierto? Háblanos del Rezador, cómo fue la producción, quiénes intervinieron y, por supuesto, por qué es tan importante que haya sido seleccionada, porque esto es algo que debe llenarnos de alegría, ¿no? Nuestras producciones, de gente nuestra, pues ya suenan y retumban en otros lados del planeta. Y eso es súper bueno. Sí. Bueno, El Rezador, como te contaba, es un proyecto que tiene mucho tiempo en desarrollo, en preproducción, pero eso nos ha permitido de alguna manera consolidar las fuerzas que creíamos que eran necesarias para poder plantear un largometraje de las características que nosotros lo hemos hecho. Entonces, es una coproducción entre Colombia, España y Ecuador, que tuvo un camino también de selecciones cuando todavía era un guión de Fundación Carolina, que es una selección muy, muy cuidadosa, estuvo por Bolivia, por Colombia, siempre tratando de que el proyecto evolucione, que se consolide y sobre todo que el guión sea lo más claro posible con la idea que queríamos transmitir. Entonces, después de este proceso, nosotros rodamos la película el año anterior. Y sí, dentro de nuestra planificación, porque no teníamos idea que el mundo iba a cambiar como lo hizo, que en un año exactamente íbamos a estrenarla. Nosotros terminamos el rodaje una semana antes, tal vez un poco menos, de la fecha en la que entramos en cuarentena. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta de esto. Un rodaje es un espacio muy, muy cerrado, muy absorbente. Apenas teníamos noticias del exterior y oíamos del coronavirus, pero no estábamos muy claros de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, cuando terminamos y pudimos tener un poco más de información, nos dimos cuenta que la cosa estaba súper grave. Y acuérdate que era una coproducción, el director de fotografía, foquista, venían desde España, y ellos comenzaron a pasear un poco por el Ecuador, tampoco no tenían idea de lo que pasaba, y casi no salen. Igual la gente de sonido, de Colombia, actores, casi se quedan aquí para siempre. Pero para siempre, bueno, pero por lo menos unos meses. Pero lo importante fue que lo logramos, porque... Si hubiese sido un poquito más adelante el rodaje, simple y llanamente se cortaba en la mitad. Y no íbamos a poder terminar y eso hubiese sido un escenario muy, muy complicado para la película. Pero lo logramos. Y evidentemente cualquier planificación, cualquier cronograma en el que hayamos pensado, se cayó al piso. Pero de alguna manera también aprovechamos la cuarentena para adelantar el proceso de montaje. Nos dio el tiempo para ponerle la mente y todos los sentidos, y creo que salió bien. Entonces, para llegar a esto de la selección. Lo que ha pasado con el Rezador es que es una película aún en proceso de postproducción. Una vez que termina la edición, existen otros detalles que se tienen que hacer, que además son muy importantes. Tal vez el público no es consciente al ver la pantalla directamente, pero son importantes y son de mucho cuidado, que es la corrección de color, la mezcla de sonido y algunos efectos visuales. Entonces, pero lo que sí tenemos es un primer corte, algo que se puede ver, la película es visible de alguna manera, y ese corte nos ha permitido acceder a un llamado de Radio Televisión Española, que tú sabes es el conglomerado de medios más grande de España. Acá la hemos conocido, me acuerdo cuando yo era niño había la señal de Televisión Española Internacional. Ya, pero es mucho más, tiene varias señales, tiene muchos medios, etcétera, etcétera. Entonces ellos todos los años hacen una selección de cine español, en este caso Rezador es una película también con nacionalidad española, en los que precompran. No sé si está bien, bien dicho ahí, pero se entiende. Hacen sí, una claro. compra anticipada de los largometrajes en los que ellos quieren sumarse. Básicamente, de alguna manera, es un socio. Evidentemente, este aporte se hace comprando los derechos de exhibición del largometraje. Entonces, este año, en su primera mesa de valoración, que es una valoración de muchísimo cuidado, han elegido 22 películas, 22 largometrajes. Y uno de ellos es El Rezador. A mí me llena de muchísima ilusión porque no es una selección sencilla. O sea, llegar a estar dentro de esos largometrajes es... ¿Qué te voy a decir? No quiero decir cosas que suenen así como... Pero es muy emocionante, no es sencillo. Están autores dentro de estos 22 largometrajes como... Pedro Almodóvar con su nueva película, que también no se estrena. Bueno, todas ligas películas... mayores, ¿no? Claro, Trueba, que también es ganador del Oscar. Está Sorogoyen, Palomero, que es la directora que acaba de ganar todos los premios en los Goya, mejor película. Entonces, estás en la misma, en el mismo listado que ellos, con los nuevos proyectos. El mío, a mí me emociona mucho, ¿no? Claro que sí. Oye, Tito, es sin duda una conquista enorme, ¿no? Porque tú dices nombres y claro, es gente que tiene mucho peso dentro del cine, o sea, de los grandes, decía yo, ligas mayores por ahí. Entonces, caramba, ¿cómo no te vas a sentir feliz, orgullosísimo? Y de paso nos contagias, obviamente, ese orgullo y esa felicidad. Tú decías hace un momento, a lo mejor el espectador pues ve la pantalla, disfruta de la película y no más. Pero fíjate que eso pasa no solamente en el cine acá en nuestro país, por desgracia. Pasa con un concierto, pasa con diferentes disciplinas o con diferentes manifestaciones artísticas. De hecho, pues no nos ponemos a pensar en cómo sería la producción, qué obstáculos tuvieron, cuánto cuesta, cuántas horas de trabajo, cuántas horas de sueño también. Y también hablo del otro sueño, del soñar, del alimentarnos emotivamente con otras cosas. Que todo eso, pues, tiene un costo, digámoslo así. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos un poco? Porque siempre te digo algo, en las diferentes entrevistas que he hecho a artistas, casi siempre concluimos con la gran pregunta, ¿qué hacemos para crear nuevos públicos? ¿Y qué hacemos para que el Estado como tal, pues, asuma y una vez por todas entienda que la cultura, que el arte, pues necesita un apoyo importante, necesita ser respetado, necesita dinero y, por supuesto, necesita espacios para su difusión? ¿Qué dices tú? Que estoy de acuerdo, sí sería chévere que el público ecuatoriano de alguna manera tuviera una lectura un poco más profunda sobre el audiovisual al que tiene acceso, ¿cierto? Y sobre todo un sentido más crítico, para comprender que de alguna manera también hay una imposición sobre los contenidos que nos llegan, ¿cierto? Pero también en esto que hablábamos de ciertos procesos técnicos que tengo que hacer y que la gente no los percibe a nivel consciente, también estoy de acuerdo en que tiene que ser así. O sea, yo creo que un largometraje, la película tiene, un espectador tiene que ver la historia, olvidarse y olvidarse de más cosas. O sea, a mí un poco me asusta cuando alguien dice, en su primer comentario, es que linda que está la fotografía. Híjole, me da la sensación de que alguien se fue de la historia. Yo creo que eso es parte de una segunda lectura. Está ahí, pero en el momento adecuado, la historia simplemente es un elemento más, una herramienta más, que ayuda a narrar una historia. Entonces, diferenciando esas dos situaciones, ¿no? Primero que lo importante es que el espectador se vaya con la narración y después que sí exista un criterio sobre lo que ha visto y una reflexión sobre ella. Y también sobre el trabajo de los artistas, efectivamente. ¿Eh? Este es un trabajo complejo. No este. El de todos los artistas y tiene que ser reconocido como tal. Y en todas las instancias, no solamente desde el público, sino también desde el Estado, que de alguna u otra manera tiene la responsabilidad de a través de políticas públicas, de crear el contexto adecuado para que los productores audiovisuales y los cineastas podamos trabajar y podamos seguir haciendo nuestra obra y brindarla al público. Es nuestro derecho. Te hablaba un poquito de los contenidos, ¿sí? La gente se para ahora en las multisalas y ves 20 películas y tiene la sensación de que realmente está eligiendo el contenido que va a ver. Esas 20 películas salen de un mismo sitio. Y yo siempre le digo a las personas, ¿cuál es la última película colombiana que viste? ¿Cuál es la última película peruana que viste? Son nuestros vecinos, nuestro propio contexto, y no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y no importa el género, ni si es autoral, etcétera, puede ser la última comedia de mayor impacto en el público, pero acá no nos llega. Entonces hay una imposición sobre lo que nosotros vemos, y eso es penoso. Entonces, desde el punto de vista del espectador, lo que tenemos que hacer es buscar esas posibilidades. Es decir, tengo que intentar ver cine de otros lados. Yo sé que es un poco difícil. Bueno, ahora con plataformas alguna posibilidad existe. Pero la gente suele decir, ah, es que no me gusta el cine ecuatoriano latinoamericano, clasificándolo dentro de géneros inexistentes. Pero realmente te has dado la oportunidad de verlo. Evidentemente van a tener otra forma de narrar. Eso es lo lindo. Pero como estamos de alguna de manera formateados dentro de una estructura que se repite constantemente en el cine de Hollywood, la primera instancia es alejarse. Pero es solamente una sensación, porque si nos damos la oportunidad, vamos a encontrar sensaciones muchísimo más gratificantes. Tito, yo añadiría, y es solamente mi percepción, mi comentario, esto de que a mí me gusta, es decir, no veo cine ecuatoriano, veo cine ecuatoriano, a mí me gustan las cosas buenas, el cine bueno, entonces, y a mí me parece que también que es un poquito una Sí. pose, porque fíjate. Muchas ocasiones, pues podemos evidenciar también que es el estar en un espacio para sentirnos un poco, entre comillas, cultos, que estamos en todo, que somos un poco cineastas, un poco adentrados en la literatura, en la danza, en la música, pero si es que raspamos un poquito más, a ver. Yo creo que sí, hay bastante de pose entre nosotros y es un poco una enfermedad que hay que irla curando, ¿no? Sí, Hay que de irla acuerdo. curando. Al 100%. Uno tiene que acercarse a una película porque le causa placer el ver la película. Eso es. Y yo siempre he dicho, la gente se acerca al arte de dos maneras. Una porque es sensible a él y otra por esnobismo. Sí. Y eso es así, lamentablemente. Pero bueno, es parte de. Yo creo que Así es parte es, de. Pero así es. en todo caso hay que sentir placer por lo que uno está haciendo, ¿no? Y De estoy de hecho, acuerdo. Uno tiene que ir a ver películas de ecuatorianas ni latinoamericanas, no tiene que ir a ver películas, pero tiene que darse la posibilidad de que ese espectro de películas sea más amplio para tener más sensaciones. Es como si a mí me gusta, qué rica es la comida, pero solo como comida dulce hecha en determinado lugar. Estás perdiéndote del mundo. claro. Entonces eso es una pena. Claro que sí. Y fíjate, por eso digo yo, tú bien lo señalas, ¿no? Es decir, también eso hay, pero hay muchas cosas más lindas, muchas cosas importantes de las que podemos ocuparnos, de hecho, ahora mismo. Y afortunadamente todos tenemos un libre albedrío que nos permite actuar, leer, pensar cómo pensamos a la vez, valga la redundancia, que es lo mejor para cada uno. En todo caso, pues esa es la posibilidad también sana de la elección. Pero bueno, vale la pena también nuestros comentarios. Volvamos al rezador. Fíjate que yo pensaba, Tito, que el rezador era una obra que estaba un poco pensada en tiempos de pandemia, fíjate. No sé por qué lo asocié, Pero ¿en ¿no? qué sentido en tiempos de pandemia? Es decir, que lo estabas trabajando ahora mismo. O sea, lo habías trabajado el año anterior, por ejemplo. A propósito de tanto muerto, a propósito de la pandemia, del confinamiento, del dolor, qué sé yo. Pero era solamente yo me había imaginado eso por el nombre de El Rezador, ¿cachas? Bueno, de alguna manera también tiene reflexiones que de alguna manera se alinean en ese pensamiento. Tal vez no es evidente de manera directa la pandemia, porque no sabíamos, nadie suponía que esto iba a Claro. suceder, pero hay muchas reflexiones que yo creo que sirven para este nuevo mundo, ¿no? Por ejemplo, el de esto de las distintas medicinas que se pueden ofrecer, las distintas alternativas, entre comillas, o posibilidades de curación, se tratan en la película. Con toda claridad. Pero ya, pues vamos a ver cómo en este nuevo mundo la gente hace también sus propias lecturas Claro. de la película. Señoras, señores, esta mañana estamos conversando con Tito Jara, cineasta ecuatoriano, y pues queríamos compartir con todas, con todos ustedes Esta selección tan importante, ¿no?, que hace RTVE, pues respecto a El Rezador, este largometraje que está incluido entre 22, perdón, entre 22 de la talla, por decir un nombre, Almodóvar. Fíjense ustedes, no es hablar cualquier cosa, ¿no? Y como él, igual, muchos más con ese peso. Yo quiero agradecer a Tito por estar con nosotros esta mañana acá en la Rayuela, y para concluir solamente que nos comente, bueno, qué viene ahora respecto al Rezador, o si es que hay proyectos a futuro, pues por favor quisiera que compartas con nosotros, te escuchamos. Pues terminar los procesos de postproducción, este es un espaldarazo a la película, no solamente en el sentido de el acceso al público español que tendrá la película, sino que también nos ayuda en otros espacios de visibilización internacional. Hay cierto prestigio asociado a la selección, quiero decir, de alguna manera. Y también esto es una inyección económica que nos permite terminar estos últimos procesos de la manera en la que la teníamos planeado. Entonces, estamos iniciando en este momento esos procesos y yo espero en un par de meses tener la película lista. Y con eso, lo que tenemos que buscar es la fecha adecuada para estrenarla. La pandemia, de hecho, no nos da una visión a mediano plazo que nos permita definir una fecha exacta, lamentablemente. Todos los días vemos cómo evolucionan las circunstancias para hacerlo. Pero sobre eso estamos. Y después, yo sigo haciendo y sigo produciendo cine, como te decía al inicio. Estoy tratando también de encontrar la fecha para rodar este nuevo largometraje que se llama El Niño Probeta. Yo espero que la vacunación tenga un resultado positivo en el Ecuador y apenas eso suceda, estamos rodando otro largometraje. Y otros más. Así que te iré contando. Qué bien. Tito, a la distancia, un abrazo grande. Me alegra verte con salud, verte con la creatividad de siempre, con tu sencillez a prueba de todo, que esos son los tesoros que tienen los seres humanos. El tener, ¿qué te digo? Don de gentes, decía mi abuelo, decía mi padre, ¿no? Sin duda el tuyo igual. Mil gracias por tu labor en el arte, en el cine, y estamos siempre atentos a lo que estás haciendo, así es que pues aquí me quedo yo un poco esperando para ver qué pasa con El Rezador y por supuesto con el estreno del Niño Probeta. Un abrazo a la distancia nuevamente y mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Las mismas palabras para ti. Ha sido un gusto poder conversar contigo nuevamente después de tanto tiempo, fíjate. Ojalá sea más seguido. Que así sea. Un abrazo, Tito. Buen día. Igualmente, un abrazo. Chao. Chao.